El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Mis estimados amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. ¿Cómo están? Sábado 18 de febrero 2017. Seguimos, obviamente, en el mes del amor, de la amistad. Un abrazo bien fuerte para todos ustedes que amablemente nos siguen a través de www.elpuntocritico.com. Recuerden que pueden estar bien informados acerca de espectáculos, cultura, deportes, turismo. Tenemos nacionales, internacionales, política, todo lo necesario para que la pasen muy bien. Los saluda Rubén Labastida, a nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio. Obviamente para presentarles hoy la revista de la radio, El Punto Crítico, fin de semana. Es semana número 7, por cierto, han transcurrido 49 días del año. Y bueno, pues la temperatura muy agradable en la Ciudad de México. Estamos aproximadamente a 20, 22 grados centígrados. Así es que deseamos que la pasen muy, muy bien. Hoy tenemos, por supuesto, grandes entrevistas, los mejores invitados. Así es que quédense con nosotros. Síganos a través de Twitter, arroba El Punto Crítico, y en facebook.com/El Punto Crítico. El día de hoy, Padme Vidente, pues parece que está bastante ocupada, no sé si con algún galán o anda de viaje. Lo importante es que tenemos la colaboración de Abraham García, quien por cierto está en la conducción con Padme en el Rust esotérico. Así es que bueno, pues Abraham García, ¿qué nos tienes para el día de hoy? Hola chicos, el día de hoy en Las Netas de los Hombres vamos a hablar con las mujeres expertas acerca de la primera vez. ¿Qué tan importante es para ellas su trascendencia ante la vida sexual después de haber tenido relaciones sexuales por primera vez? ¿O si realmente es algo pasajero y nada más lo dejan como una bonita experiencia? Federico Vale Chirino, una gran propuesta. Se acercan los carnavales, se acerca esta época extraordinaria de primavera. ¿Qué nos tienes para el día de hoy? ¿Qué tal, amigos? Bueno, pues efectivamente, fíjense que los voy a llevar hasta, bueno, imaginariamente y no tan imaginariamente, porque yo estoy en Veracruz, así que en un momentito más les voy a platicar sobre el carnaval Veracruz 2017, el más alegre del mundo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y también, ¿saben qué? Los voy a llevar a San Luis Potosí. ¿Cuál es el tema? Bueno, voy a platicar con el arquitecto Luis Pedro Gutiérrez Cantú, es el director del Museo Regional de San Luis Potosí, y el tema es Venustiano Carranza y la Constitución de 1917. ¿Les suena? ¿Les suena? ¿Verdad? ¿Conocido? Bueno, perfecto. En un momentito vamos. El poeta de la radio, Miguel Ángel López Ibernal, también tiene una gran reflexión para este fin de semana. Hola, muy buenas tardes, querido auditorio. El día de hoy voy a decir un poema dedicado a los hermanos mexicanos que tienen que abandonar su casa para cumplir una ley arbitraria. Descúbrete en México con Federico Vale Chirino. Es deuda y les estoy transmitiendo, repito, desde el bellísimo puerto de Veracruz. ¿Por qué? Bueno, pues se va a llevar a cabo, ahorita estamos preparados, pues se va a llevar a cabo este carnaval. Es un carnaval, pues yo creo que es el carnaval de carnavales de nuestro país. Existe muchísimo, esto está con una gran tradición. Comenzó por ahí de 1866, esto fue en la época imperial de don Maximiliano. Y bueno, pues es un poco, era un poco como un carnaval de máscaras. Y bueno, esto fue, y hacían un camino como de una especie, haga usted de cuenta, como una alfombra roja. Y entonces, bueno, esto caminaban a través de del malecón. Y entonces, bueno, pues ya la gente se ponía a los lados, ¿no? Justamente para, bueno, pues ver a la gente ir a esta, si es que quieren, un salón, ya en un lugar cerrado. Hasta que, bueno, hubo ya tanta gente interesada ya en participar y qué sé yo, que lo abrieron. Y entonces ya se hizo un desfile, y este desfile se hicieron los carros alegóricos, y en fin, hasta que ya se institucionalizó como tal, como ya lo conocemos. Así que, por ese motivo, les cuento toda esta historia, porque pues es una historia muy linda, y que ese es el motivo de que hoy El Punto Crítico esté transmitiendo desde aquí, justamente desde el puerto de Veracruz. Este sábado hermoso, además, y ya sabe usted lo que es estar aquí en este puerto precioso. Oigan, pues estamos además de manteles largos, porque hoy tengo aquí conmigo a Rodolfo Lebet. ¿Quién es Rodolfo Lebet? Pues nada más ni nada menos, a mí no me gustaría, sí me gustaría estar en sus zapatos, porque él es el coordinador general del Comité del Carnaval 2017 en Veracruz, el más alegre del mundo. Entonces, Rodolfo, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Buenas tardes, ¿cómo estamos? A ti y a todo tu auditorio. Así es, mi querido Rodolfo. Oye, pues la verdad es de que, oigan, si escuchan ahí algo rarito, oigan, pues estamos haciendo un control remoto desde Veracruz, entonces es obvio, hay algunas, no son fallas, sino algunos ruiditos que escuchen, no importa, les repito, estamos en vivo desde el puerto de Veracruz. Oye, Rodolfo, pues la verdad, menudo compromiso el que tienes, hermano, porque la verdad es de que tienes un compromiso muy grande, pero además lo que te decía, ¿no? Lo decía la gente, un poco no me gustaría estar en tus zapatos y un poco sí, no por la gran responsabilidad y el número de eventos que tienen y la trascendencia que tiene este carnaval, y yo creo que es el más famoso, no sé, me atrevería a decir con todo respeto para los demás de toda la República Mexicana, pero sí, la verdad es de que es pues, el más famoso y el de más trascendencia. Entonces, por ese lado, no me gustaría, y me gustaría por lo bonito que tiene, por la participación que tiene, por la frescura y la calidez que tiene la gente de Veracruz. En fin, platícame, por favor, de tu experiencia que has tenido en esto, cuánto tiempo tienes al frente de esto. En fin, platícanos algo, por favor, y lo que representa la importancia. La gente lo ve, lo disfruta, pero no calcula la envergadura y lo importante que tiene, la importancia que tiene el dirigir, el coordinar, justamente lo como tú lo haces, el coordinar un evento de esta magnitud. Entonces, la verdad es que es un súper compromiso. Bueno, sí, Federico, mira, te platico. Tenemos poquito más de 3 meses al frente de este comité. Bueno, al frente está el licenciado Luis Antonio Pérez Fraga, ya bastante popular ya por aquí, por el puerto. Y bueno, con la disposición de nuestro alcalde, Ramón Pojil, se logró que por primera vez hiciéramos cambios radicales en el carnaval, ¿no? Ha habido muchas historias, te puedo platicar de bastantes historias, y como bien lo decías, es muy importante que la gente vea y sienta que hay historias en el carnaval que solamente se viven cuando estás adentro de él, en la organización, como bien tú lo comentaste ahorita. Pues sí, es muy difícil estar aquí, es muy difícil estar en la parte de la organización, pero también tiene su lado amable por todas esas anécdotas, esas historias, todo lo que aprendes, toda la parte cultural que envuelve el carnaval, así como también todo lo majestuoso que es, ¿no? Esto. Entonces, para platicarte un poco acerca de la fiesta, recobramos algunas cosas que estaban ya perdidas, como bien lo comentabas. El carnaval, efectivamente, el carnaval de Veracruz está considerado el segundo más importante después de Río de Janeiro de Brasil. Entonces, esto es muy importante, era muy importante que la gente, supiera que el carnaval pues es una fiesta importantísima a nivel nacional y a nivel Latinoamérica. El carnaval de Veracruz, con la picardía del jarocho, con todo el tema que traemos ahorita de hacer carros alegóricos diferentes, majestuosos, más grandes, más impresionantes, el de atraer otra vez a las familias como era anteriormente, los carnavales donde llegaban las familias y estaban conviviendo en grupos familiares y todo ese tema lo trajimos otra vez en este carnaval. Definitivamente va a haber cambios significativos en el carnaval, redujimos las comparsas. Antes en el carnaval, bueno, pues estaba constituido de 72 comparsas, 73 agrupaciones, y lo redujimos a 42 agrupaciones. ¿Eso por qué? ¿Cuál es la razón, mi querido Rodolfo? ¿Hay alguna razón? Perdón la interrupción, pero también yo quiero decirles que esto que está diciendo es de la mayor importancia. Es en serio, un poco de broma, yo decía lo del compromiso y lo de los zapatos de Rodolfo. Rodolfo, es un carnaval. ¿Cómo que ahorita lo estamos platicando? Muy padre, sonriente, y además que hoy te veo. De verdad, oigan, la picardía y los albures, y chalala, y jajaja, y todo lo que ustedes quieran. Y esto sale mal. Mi querido Rodolfo, no es augurio, al revés, esto nos va a salir muy bien, yo me tengo la camiseta puesta y qué sé yo, pero oye, la responsabilidad que tienes, mi querido hermano. O sea, está de veras bien complicado, por no decirle, ¿no? Entonces, de veras es un compromiso muy importante. Yo te admiro, vaya, y admiro a este comité organizador y a mi amigo Pérez Fraga, de verdad, al pollo Pérez Fraga, que además con todo cariño se lo digo, con todo respeto, pero en serio, es un compromiso muy grande. Y entonces, ustedes imagínense, de verdad, imagínense que, como en muchos casos, cuando son eventos de esta magnitud, o queda uno como héroe, y desafortunadamente, si algún errorcito llega a suceder, los ponen como lazo, mi querido hermano. Entonces, de verdad, los felicito porque han hecho un excelente trabajo. Rodolfo, hasta mi interrupción, continúa, por favor. Bueno, sí, de hecho, sí es algo bastante complicado. Sí, son demasiados temas. Organizar una fiesta como esta, de esta envergadura, es súper, súper complicado. Como bien te decía, reducir las comparsas, al final de cuentas es tratar con mucha gente, gente que ha venido haciendo las cosas de una manera sistemática, ya ha pasado por cambios, y bueno, y esto le sumamos un poco las problemáticas que se han venido viviendo en el estado, pues prácticamente sí fue un reto muy, muy, muy fuerte. Era buscar la manera de recobrar muchas cosas que se han ido perdiendo con el carnaval, pero bueno, la verdad, con la disposición que tuvo el alcalde y con la disposición que tuvo el presidente del comité, las ideas, y sumando todos los sectores, porque lo importante fue sumar a los sectores, sumar, al principio nos decían, no, es que el carnaval es muy difícil, todo mundo traía ya como que un orden ya establecido, cambiar ideologías iba a ser muy difícil, ¿cómo crees que vas a cambiar esto? Esto se ha venido haciendo así por muchos años. Pues bueno, el licenciado Pérez Fraga, a base de caminar, a base de hablar con la gente, a base de unificar criterios, lo logró, y logró un cambio muy, muy importante. Y te digo esto de las comparsas porque fue una primera labor muy compleja. El que sumaran las comparsas en grupos más compactos de gente y que se sumaran para que lucieran los desfiles de una manera majestuosa. Un carro alegórico majestuoso. Aquí los carros alegóricos, fíjate que tenían el problema de que estaban a 4 metros 30, perdón, era el nivel máximo que se podían elevar los carros alegóricos. Estás hablando de la altura. Así es. Los carros alegóricos tenían un límite de altura de 4 metros 30 centímetros. ¿Por qué? Porque, bueno, teníamos aquí cables en el bulevar donde se hace el desfile, teníamos cables que no nos permitían hacer carros más elevados. Basándonos en una gestión que llevamos desde prácticamente el primer día que nos tocó que nos dieron el nombramiento y que le dieron el nombramiento al licenciado Pérez Fraga, la primera consigna el primer día fue: vamos a llevar esos cables abajo a que nos permitan hacer carros de 6-7 metros, y lo logramos. Así como también después, te digo, nos vimos con los comparteros porque veíamos cómo lucían más un carro alegórico majestuoso y una comparsa de 40, 50, 60 integrantes. Se veía ahí más importante y más imponente el desfile. Entonces hablamos con los comparseros, el licenciado estuvo en pláticas, hasta que logró que se compactaran esas comparsas y ya fueran contingentes de 45, 60, 100 personas en una comparsa para que se vea más majestuoso el paseo. Y así fuimos en varios temas, buscamos a los mejores diseñadores, tanto locales como de la República, y contratamos a los diseñadores que vimos su trabajo. Hicimos como una especie de casting a todos los diseñadores, vimos su trabajo, hablamos con ellos, platicamos con ellos y al final llegamos a un consenso. Tenemos muy buenas historias de carnaval también, así como tenemos historias muy, muy, muy bonitas y muy emotivas. También tenemos historias pues tristes. Fíjate que uno de los grandes, grandes diseñadores y bueno, aparte un arquitecto que hacía artes plásticas impresionantes, muy conocido, el señor Armando Salum, fíjate que era parte de nuestro equipo. Y te comento esto porque, digo, así como vivimos historias, así también el señor, desgraciadamente, se nos adelantó en el camino. Era nuestro coordinador, era la persona encargada de coordinar todo esa, que los carros alegóricos fueran majestuosos, pero nos dejó ahora sí que prácticamente la tarea hecha, y en base a eso y en base a muchas cosas de organización, cabe destacar la seguridad, el apoyo de seguridad que tenemos del ayuntamiento, del gobierno del estado, que se van a encargar de la seguridad, va a haber muchas cosas. Va a ser el carnaval más seguro, está garantizado. Logramos aumentar el número de elementos de apoyo de seguridad pública, de marina, etcétera, etcétera. Te puedo asegurar que va a ser un carnaval precioso, un carnaval donde van a llegar las familias, se van a sentir seguras, se van a sentir cómodas, y vamos en muy buen camino. Ya estamos casi al 100%. Quiero recordarle yo a la gente que hoy es sábado, estamos a unos días ya de que comience justamente este carnaval, el carnaval más alegre del mundo. Y yo por último, Rodolfo, yo creo que lo has dicho todo y lo has dicho muy bien, pero que además, independientemente de eso, nos podríamos pasar toda la tarde platicando de este tema, y además te comprometo en esos micrófonos de Punto Crítico para que continuemos dándole seguimiento al carnaval, por un lado. Por el otro lado, también yo quiero dejar muy, muy, muy claro y hacer patente este esfuerzo, y la mejor manera, qué bueno que tocaste el punto de la seguridad, la mejor manera de apoyar a nuestros hermanos veracruzanos en toda la República, pero en este caso a nuestros hermanos veracruzanos, es venir, es apoyarlos, estar juntos, la unidad como mexicanos, el que vengamos y que consumamos lo que produce Veracruz, el que consumamos nuestros productos, el que vengamos y participemos, disfrutándolo, ¿no? Pero que participemos de esa manera con el carnaval veracruzano, una fiesta tan, tan, tan tradicional, no solamente de los veracruzanos, es una fiesta de verdad de todos los mexicanos. Me consta, estoy aquí en estos días previos, donde además hay participación de otros países, de otros estados, en fin, verdaderamente es una fiesta de las fiestas más importantes de nuestro país. Así que, Rodolfo Levet, de veras, muchísimo, el coordinador, repito, para la gente que nos acaba de sintonizar, él es el coordinador general de este Comité del Carnaval 2017 de Veracruz, Rodolfo Levet, de veras, muchísimas gracias, Rodolfo. Brevemente, perdón, ya se nos terminó el tiempo, pero brevemente, por favor, haz la invitación a la gente para que vea dónde puede consultar el programa, y nos despedimos, por favor. Les repito, la mejor manera de apoyar a Veracruz es justamente esta, viniendo, apoyándolos de esa manera. Así que, Rodolfo, tu comentario final, por favor, y la invitación, ¿dónde se consulta el programa? Bueno, mira, puedes consultar el programa en nuestro sitio de Facebook oficial, Carnaval de Veracruz 2017, así como también en la página del Carnaval oficial, que es Carnaval de Veracruz, carnavaldeveracruz.com.mx. Tenemos nuestras cuentas de Twitter también, oficial Carnaval de Veracruz, Instagram Carnaval de Veracruz también. Y bueno, pues sí, invitar a todos, a todo tu auditorio, a todas las personas que se sumen a este proyecto y que pues vengan también, que pueden, ya están disponibles a la venta las pulseras para entrar a los masivos. Ahorita las tenemos disponibles en los bajos del edificio Trigueros, en el centro de la ciudad, en el Palacio, y ahí están disponibles. Y bueno, pues para que vengan, puedan entrar a los masivos, puedan disfrutar del carnaval, se la van a pasar súper bien. El carnaval va a ser uno de los mejores carnavales, y pues les agradezco, y aquí los esperamos. Muy bien, Rodolfo Levet, pues muchísimas gracias, ya escucharon. Oigan, pues yo sí les hago la invitación, además yo estoy disfrutando desde acá, oigan, y además, muchas gracias, Rodolfo, muchas gracias por tu participación aquí. Y, oigan, quiero invitarlos también a que, yo les dije que los iba a llevar hasta San Luis Potosí, por ahí ya anda mi amigo Luis Pedro Gutiérrez, que es el director del Museo Regional de San Luis Potosí. ¿Cuál es el tema? Bueno, pues estamos hablando de Venustiano Carranza y la Constitución de 1917. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis Pedro? Y pues estamos acá desde San Luis Potosí, enviándote un caluroso saludo en esta tarde tan bonita. Mira, en San Luis hemos estado trabajando ahora con la Constitución de 1917, y pues Carranza Venustiano Carranza fue el que recopiló toda esta serie de documentos revolucionarios que los hace llegar a en los primeros días de 1816, pero hacia finales. Lo que fue diciembre de 1816, entrega la Constitución, entrega los documentos que arreglaban la Constitución de 1857. Entonces, los entrega a los constituyentes en Querétaro y luego los constituyentes lo toman y lo trabajan durante todo el mes de diciembre. Para el mes de enero contratan a uno de los caligrafistas, Arbizu, para que Próspero Arbizu los trabaje y los coloque en una a pluma con una ortografía extraordinaria en un documento que es de los mejores documentos que hemos visto en esta opción de constituciones. Conseguimos una réplica de la Constitución idéntica con todas sus páginas y todos sus escritos, y la montamos ahí en el museo junto con una exposición de Venustiano Carranza, que esta oportunidad de verlo a través de la línea del tiempo, donde se ve con precisión cómo iba captando algunas de las ideas más importantes desde el punto de vista social, para poder concentrarla en esta serie de propuestas que hacen a finales del 16. Pero sí, hay que recordar, tenemos cuatro elementos importantes, digamos, una actualización de la de 1857. Entonces, abrir la exposición y colocar la Constitución en ella. El doctor Adán Nieto Torres nos hizo favor de hablar sobre Carranza y sobre la Constitución en un preámbulo hacia la inauguración de la exposición, que duró alrededor de 40 minutos. Esto fue el día 3 de febrero. A finales a mediados del mes de marzo, estamos preparando una mesa de discusión sobre cada uno de los artículos que se están manejando en esta parte de la Constitución, los que se agregaron en esta nueva Constitución del 17. Luego, después de esto, tres meses después, o sea, estamos hablando que para mayo, ya nosotros estamos preparando otro evento. El siguiente evento es estamos preparando los corridos que hablan de la Constitución. O sea, la Constitución también generó toda una serie de cuestiones musicales que hay que conocer, y que hay que qué mejor que la Capilla de Aranzazú, donde está dentro del Museo Regional, para poder mostrar también la parte musical de la misma. Y estamos también preparando la presentación de un libro un mes después, y luego, ya que termina la exposición la vamos a trasladar a los cuatro puntos del estado, las ciudades más grandes del estado, como es Valle, Ciudad Valle, Tamazunchale. La vamos a incorporar también a Matehuala, Real de 14 y Río Verde. Son las ciudades a las que las vamos a llevar, y de esto se trata nuestra celebración. Es muy importante. Todo el año estaríamos recorriendo todo el territorio potosino con ella, mostrándola y platicando de ella. El doctor Adán Nieto nos va a acompañar en esta itinerancia que vamos a hacer por el estado. Oye, Luis Pedro, bueno, pues es una serie de eventos que, por supuesto, que vienen muy ad hoc precisamente para la celebración de este centenario de la Constitución. Hay que recordarle, ¿no?, a la gente que nos escucha, el que, bueno, se están cumpliendo los 100 años de la promulgación de esta Constitución de 1917, y que no es cualquier cosa, sino es justamente la que nos rige hoy por hoy, y que, bueno, pues el 1917, el centenario 2017, pues es todo el año. Entonces, todo el año vamos a estar, conmemorando justamente este hecho tan, tan, tan importante. Eso por un lado. Y que además, qué bueno que lo mencionas, Luis Pedro, porque esas las acciones que está llevando a cabo las autoridades del Estado de San Luis Potosí, y que eso, bueno, pues se lleva a cabo, como ya lo dijiste también, con distintas otras sedes alternas a lo largo del estado. Mencionaste Ciudad Valles, mencionaste Real de 14, mencionaste Matehuala, en fin. Entonces, bueno, vamos a estar muy pendientes y que en algún momento, por favor, yo te pediría que nos mantengas informado para que así mismo la gente también, y que si quiere participar, si quiere ir, nosotros le hacemos esa atenta invitación para que vaya también allá a San Luis Potosí. Por favor, consumamos lo nuestro, ¿no? Ahora que ya todo el mundo lo hace, yo tengo muchos años haciéndolo, entonces de consumir lo nuestro en todos los sentidos, la cultura, en todo lo que ofrecemos. Así que, por favor, Luis Pedro, un comentario final para este enlace. Sí, mira, yo lo que podríamos invitar a tu público para poder que nos visiten el Museo Regional Potosino, que está abierto de martes a domingo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y también comentaste que, bueno, el domingo es entrada gratuita, también la entrada a personas con credencial del INSEEN, la de las escuelas, los maestros, también la entrada es directa, y el costo de la entrada es de 50 pesos. Estamos abiertos, estamos en la Plaza de Aranzazú, en el centro histórico de la ciudad de San Luis Potosí. Muy bien, Luis Pedro Gutiérrez, una ciudad hermosa, San Luis Potosí también, de verdad, tienen un centro histórico impresionante, de verdad, fabuloso, y bueno, y además también están llenos de actividades preciosas, y que además forman parte de estos estados que tienen esta famosísima zona, región de nuestro país, que es la Huasteca. Así que, pues bueno, de verdad, todo género de éxito, Luis Pedro, te mando un abrazo, y la gente del Punto Crítico estará muy pendiente precisamente de la información que le demos a conocer. Así que gracias Luis Pedro Gutiérrez. Sí, muchas gracias a ti también por darme el espacio, gracias. No tienes por qué darlas, mi querido Luis Pedro Gutiérrez. Él es el director del Museo Regional de San Luis Potosí. Y bueno, pues yo soy Federico Valle, les agradezco de verdad su sintonía. Y bueno, pues yo los espero. No se vayan, porque aquí en el Punto Crítico continuamos con mucha información. No se vayan. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.